¿Qué tal, mi gente? Buenas. En este podcast hablaremos sobre un juego que tal vez a muchos gamers les haya marcado su infancia. Un juegazo de una saga muy, pero muy buena. Bueno, a mi criterio. Tal vez a otros también. En esta ocasión les hablaré sobre Resident Evil 4. Un juego de la saga de Survival Horror Resident Evil. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a la introducción.